En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina Olivera, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti y para toda la audiencia. Y Tito Rivas, Ricardo Almada, muy bien. Siempre me va bien, y más con esta mañana espectacular de verano que tenemos en la jornada. ¿Hay olor a verano? Oh, absolutamente. A mí que me encanta el verano y hay una brisita a la sombra, pero está súper disfrutable realmente la mañana. Una temperatura más que agradable. Ya hemos hecho un recorrido desde que iniciamos el programa. Estuvimos allí en el ex Hotel San Rafael. Sí, vi. Ahí compartíamos una imagen. ¿Fuiste a preguntar a ver cómo estaba Cipriani? Vi Luis, entré, hay movimiento, dije, ¿qué pasó? Yo hago ahora una revisión. Están repintando todo lo que tiene que ver con lo tipo de Cipriani. Supongo que si lo están repintando es una forma de decir, bueno, seguimos para adelante, no lo van a repintar. Yo creo que para, sí. ¿No? Yo creo que sí, además es un trabajo impresionante el que tiene que hacer la gente que está realizando eso, porque tiene que pegar el lobito pegar el lobito en la misma, a la misma altura, todos los lobitos, después pintar o mover todo otra vez hacia el stencil, ¿no? Sí, pegar lo veo en la foto, sí, sí. Realmente es un trabajo que le va a llevar algunos días, porque es grandísima la parte que tiene que cubrir. Ayer veíamos que estaban raspando, sacando los lobitos anteriores, rápidamente pintaron toda la protección con ese muro que tiene de material, de madera, y hoy ya están con el lobito, pintando el lobito. Estuvimos charlando allí con el chico que está haciendo el trabajo, y bueno, me decía, tengo mucho por hacer. Pero ¿sabés qué me pasó también? Mientras hacía las fotos, lo único que ha quedado allí del hotel es el murito de piedra, un murito de piedra que creo que en una de las fotos lo grafica ahí, que era la entrada al hotel, es lo único que ha quedado. Y había un señor sentado allí, entonces me ve haciendo las fotos y me dice, qué pena, ¿no? Qué pena, con angustia, viendo, ¿no? Estoy viendo. Con angustia me decía. Por ahí era la rampa donde se salía de lo que era el ingreso principal del hotel, ¿es cierto? Sí, estoy viendo la foto. Me dice, por lo menos me senté acá, que es lo único que quedó del hotel. Claro. Yo venía con mi papá de chiquito, venía siempre a Punta del Este, de Córdoba, el señor. Mira vos. Y ha llegado hace pocos días aquí a nuestro departamento y estaba así muy acongojado, muy angustiado por ver la situación. Sentadito ahí estaba en el muro y me expresaba su angustia, su tristeza por ver cómo ha quedado. Y nada, y me decía, yo lo mismo le decía, bueno, a lo mejor ahora si hay un movimiento, hay esperanzas de que esto vuelva a resurgir, pero la verdad que estaba muy conmovido el señor. Así que bueno, esto lo podemos definir como un lavado de cara a todo el entorno del predio, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Así es. Lo están proligeando para el verano, sí, sí, sí, para que el logo esté bien prolijito. Totalmente. Bueno, porque si viene alguien y dice, pero ¿y cómo? ¿Y en 2 años no hay nada nuevo? Sí, el logo. Exacto. Jorge dice... Pintamos luego de vuelta, ¿qué te parece? Sí, sí, sí, tal cual. Jorge dice, Luis Antonio Correa Brito, dice, hola, el olor del verano para mí es aceite bronceador. Y antes de ir a esta hermosísima nota que vamos a compartir, Jorge, déjame agradecerle a Mariana de Sosa, que nos enviaba la ordenanza ministerial con los cambios de protocolo de cuarentenas y testeos del Ministerio de Salud, sí, Pública. Mm-hmm. Nos enviaba la ordenanza, la vamos a compartir en nuestras redes. Le agradecemos a Mariana estar tan atenta justamente para poder compartir la información. Y te decía, vamos a compartir ahora una hermosísima nota con Milagro Javier de la organización Operación Más. Recuerden, Jorge y audiencia, que hablábamos con Milagros en la previa, cuando estaban en el periodo de autorizaciones, de llegar a conseguir todo lo que se necesitaba para realizar la cena navideña prevista allí en el Paseo San Fernando para personas en situación de calle, para familias a cuales les entregaron la canasta durante la pandemia, una canasta que ellos mismos recolectaban, para familias que colaboraron también, y la verdad que es bellísimo ver las imágenes que nos enviaba Milagros de aquel día, de ese día de hace tan poquitos días, donde se celebró la Navidad anticipada en una mesa divina que que la organización preparó para todos los comensales. Esto es Damos en el Paseo San Fernando, ¿verdad? En el Paseo San Fernando, uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Acompañado de la camerata también de allí, también, de la escuela. También, no, estoy viendo impresionante. Las imágenes. Sí. Y muy emotivo, sin duda, debe de haber estado esa noche. Estamos con Milagro Javier, a quien le agradecemos enormemente el tiempo y no nos cansamos de felicitar el trabajo que hacen y de agradecerlo por todos los que vivimos acá y tenemos la posibilidad de conocer gente tan increíble como ustedes. Bienvenida a Milagros. Bueno, muy buenos días, Karina, Jorge, buen día a la audiencia. Gracias también por el espacio nuevamente. Y bueno, estamos felices. Muy bien lo expresabas tú, Karina. Fue una noche emotiva, fue una noche inolvidable. Para nosotros como voluntarios y para esas personas, la verdad que fue una ida y vuelta increíble, porque digo, yo como joven nunca había vivido algo así, y muchos de los que estábamos involucrados tampoco, y fue algo increíble. Un mar de amor, porque era alegría, felicidad en los rostros, en todo, desde que llegaban, desde que los fuimos a buscar, de la manera que venían tímidos a no saber lo que se iban a encontrar y de la manera que se fueron contentos, la verdad que llena de felicidad, la verdad. Con el equipo estamos súper felices y bueno, expectante para estos próximos años, seguir creciendo y seguir imaginando y haciendo cosas por los demás, que es lo que tanto amamos. Cada vez que escucho Milagros se me eriza la piel y escuchando también ahora el relato que hacías de la llegada, de la timidez, de la sorpresa que seguramente encontraron cuando llegan a esa mesa tan espectacular que preparó todo el equipo. ¿Qué tiempo les llevó? ¿Cómo fue la preparación? ¿Quién eligió los motivos? ¿Y cómo finalmente llegaron a estar acompañados también de la camerata? Bueno, te cuento. Nosotros, desde que se propuso la idea, y bueno, pedimos la autorización al municipio y ellos, junto con los concejales, dieron la autorización, se empezó a crear una atmósfera de cosas que iban a ocurrir. Llamaba una chica que es Bea Batista, bueno, conseguí tal cosa, lo otro, ella se encargó de toda la decoración, y en cuestiones de una hora quedó armado, porque fue a las 7 que entramos en el Paseo San Fernando, y bueno, conseguimos los manteles prestados, la vajilla prestada, las mesas prestadas de un comunal, los bancos. Fue increíble que en una hora quede todo armado, en un árbol de madera con frases en una palmera, las canastas. Increíble. Los chicos recibiéndolos con frases, te estamos esperando, gracias por venir, sos especial, capaz que lo viste en alguna imagen, sí. En la entrada del paseo. Desde ese momento todo se estaba orquestando, todo, los alimentos, que fue el pollo, la ensalada rusa, la bebida, todo se consiguió, todo se preparó también con tanto amor, con tanto cariño. Un grupo de mujeres y chicos fueron a hacer la ensalada rusa, desde ese, toda esa antesala, se estaba orquestando algo que iba a suceder, y bueno, salió todo en orden, todo hermoso, mejor de lo que esperábamos, la verdad. Engranaje interesante el de Beatriz Batista, que tiene también una sensibilidad especial, es quien ha diseñado los árboles navideños que están allí presentes en la Plaza San Fernando de Maldonado. No, increíble la manera que se decoró, y bueno, todo se hizo en un ambiente, todos los voluntarios estaban con alegría sirviendo, lo principal, el plato así se fue servido uno por uno, para no generar una circulación de personas, y después podían repetir, y también después llevábamos lo que son viandas para que se llevaran para la casa, los alimentos que sobraron todos se repartieron, fue increíble la torta después, hay un testimonio que como el 20, el lunes repartimos canastas, fuimos por distintos barrios y había un hombre que nos contaba su experiencia de cómo, de todas las cosas que le había gustado, la música, cómo había quedado. Dice, es una noche que queda en mi memoria para siempre. Es Harry, se llama Harry, de Maldonado Nuevo. Es increíble, increíble. Habían chicos que decían, para mí hoy es 24 de diciembre. Y fue un 17. Así que bueno, esas cosas que vos decís, increíble, increíble, porque uno lo hace con tanto amor y que bueno, ellos también vean eso. Hicimos al final un brindis para bueno, brindar como uno lo hace en familia, ¿no? El mismo 24, y brindamos con ellos y fue algo sobrenatural, la verdad, nunca vivido. Jorge, Milagro, te escucha, yo todavía estoy emocionado, todavía tengo la piel erizada. Milagro te escucha, Jorge. Milagro, bueno, tu nombre lo dice, ¿no? Parece un milagro. Porque seguramente durante mucho tiempo ustedes, individual y colectivamente, pensaron en algo así. Pero de la manera en que uno lo imagina a la manera que uno después lo puede lograr, muchas veces tiene que hacer algún tipo de adaptaciones, pero me da la sensación que todo salió igual o mejor a lo que pensaron, e inclusive me da la impresión, viendo las fotos, que fue una noche muy agradable hasta con la temperatura, con el clima, con todo, que todo cerró como para que resultara una jornada con aspecto realmente navideño, aunque todavía no habíamos llegado al 25 de diciembre, ¿verdad? No, increíble, el clima también, yo creo que, y lo sigo diciendo, fue una de las mejores noches de diciembre, porque sinceramente venía mirando eso, venía pidiéndole a Dios que nos acompañara con el clima, porque la verdad, puede llover y quieras o no, estropea un ese momento, ¿no? Por más que hay galerías en el Paseo San Fernando, hermosas también, pero bueno, se preparó todo con tanto cariño que no queríamos que nada cortara ese momento, ¿verdad? Y bueno, la verdad que la noche cálida, podías estar de manga corta, era una belleza, la camerata también de cuerdas, que primero tocaron todos juntos, que son increíbles, y después tocaron solo los mayores, mientras que los chicos comían y cenaban, la verdad que fue increíble. Y también quería comentarles que algo que me emocionó mucho, ¿no? Y digamos, allá de ver los niños y estaba Mickey y Minnie, hay algo que veía en ellos, que un chico nos dijo, dice, yo ya me tengo que ir porque está mi compañero en mi cuadra, porque vamos a nombrar que ellos son cuyacoche la mayoría, ¿no? Y necesito que él venga a cenar también, él me está cuidando mi cuadra. Y eso, la verdad, que a uno le enseña que hay que compartir. Lo poco que uno tiene que compartir. Y ellos estaban cuidando para y se tuvo que ir el otro muchacho enseguida, después que terminó de cenar, para que su amigo pudiera venir a cenar también. Y la verdad que no desperdiciaban nada. Todos se lo querían guardar en esa viandita que también pensamos en eso. Y bueno, fue increíble. Y queremos seguirlo haciendo y más grande y más grande y más grande y para más personas, y bueno, creemos que se va a lograr. Milagro, en un año donde lamentablemente vimos muchas fotos de gente en días de temporal, de lluvia y de frío a la intemperie, poder terminar el año con algo así, con este contraste, con este mensaje de optimismo, de positividad, de solidaridad y de mucho amor, realmente hace bien. Tendríamos que entre todos desear que en el 2022 veamos menos fotos de las que vimos en invierno y veamos más fotos de estas que estamos viendo ahora. Sería una forma de empezar a revertir una situación que como sociedad no nos podemos seguir permitiendo. Gracias a ustedes, felicitaciones, y a todos de quienes disfrutaron de esto también. Muchísimas gracias por el espacio, y bueno, seguimos repartiendo canastas ahora el 24, hicimos una tandada del 20 y vamos a seguir repartiendo porque no nos dio el día de tantas canastas. Estamos en las 260 canastas. No sé si recuerdan el objetivo que era 300, pero duplicamos las del año pasado y estamos felices también. Y bueno, seguimos avanzando y bueno, gracias a ustedes por difundir lo que hacemos con tanto amor y cariño y bueno, creo que todos ponemos desde nuestro lugar y esa es la idea. Así que bueno, un abrazo gigante y bueno, que tengan una feliz Navidad y un feliz año 2022 y claro que sí, mejor que este y bueno, sabemos que cosas mejores vendrán. Así que bueno, un fuerte abrazo. Felicidades, mi amable. Gracias. Bien, el me sumo al agradecimiento a Milagros, a todo el equipo de Operación Más, las felicitaciones y ojalá la vida nos dé muchas más Milagros, Javier, mucha más gente de Operación Más. Abrazo grande. Dale, gracias. Chao, chao. Frecuencia abierta.